diamante, uno de los minerales más preciados del mundo. Regularmente son clasificados en claridad, color, forma y quilates. Los diamantes son átomos puros de carbono que se encuentran regularmente en las profundidades. Y lo más interesante de los diamantes es que se forman en condiciones de presión y temperatura extremas. Cuando pienso en los diamantes y lo aplico a la vida espiritual, estoy convencido que Dios nos llamó a brillar como un diamante en un mundo adverso. Y me parece que si hay algo que debemos resaltar de este mineral, es que así como él se forma en situaciones extremas, también la fe de los hijos de Dios a veces tendrá que pulirse en situaciones de presión diversas, extremas y circunstancias desfavorables. Este es el caso que trataremos el día de hoy, el caso de Esther. Vamos a estudiar la lección número 6, Esther y Mardoqueo. Esperamos que la lección pueda ayudarnos a brillar como diamantes en las manos de nuestro Dios. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Bien, estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección, uno más, y queremos decirte que nos sentimos felices de que nos acompañes. Esperamos que estos repasos sean de mucha bendición para tu vida espiritual, para el fortalecimiento de tu fe. Y también si eres un maestro que tiene que impartir la clase, esperamos que los conceptos puedan clarificarte el contenido de la lección. Hoy estudiaremos la lección número 6, titulada Esther y Mardoqueo. Y será un gozo el poder compartirla contigo con dos invitados especiales, uno que ya es de casa, el pastor Abraham Ramírez, quien es actualmente el pastor del distrito de Nesa. Queremos darle una cordial bienvenida a esta lección número 6, pastor. Gracias, pastor. Pues aquí nos corresponde ver el libro de Esther, la historia de Esther y también de Mardoqueo. Es una historia maravillosa donde vemos la intervención divina, pastor, y también es una historia que vislumbra el futuro del pueblo de Dios. Va a ser muy interesante la lección, Este es un pastor. bosquejo, ¿verdad?, de lo Así que es, sucederá. así es. Muy bien, pastor. Muchas gracias y bienvenido. Y queremos darle una cordial bienvenida también a un invitado especial, como cada semana estamos llevando a cabo este nuevo formato. Y queremos darle la bienvenida al pastor Rolando Vega. Es actualmente director de jóvenes, entre muchas otras cosas, de la Unión Mexicana Central. Y nos place darte una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido a esta lección número 6. Muchas gracias, pastor. Encantado de estar aquí. Claro que sí. ¿Qué te pareció la lección, pastor? Lección número 6. Bueno, creo que es una lección muy interesante. Tiene mucho contenido, tiene mucha profundidad. Y la verdad es que es un desafío, estudios como este. Me parece que así como ha enriquecido nuestra experiencia al estudiarla, seguramente podrá enriquecer la experiencia de cada persona que la estudie. Y que pues podamos aprender y ser edificados en nuestra fe a Claro que través sí. de esta lección. Amén. Así sea. Bien, pues vamos entonces a mandar algunos saludos más de personas que nos han escrito. Y me parece que tienes un saludo por ahí, Pastor Abraham. Sí, pastor, nos escriben desde Guanajuato, el hermoso estado de Guanajuato. Les mandamos un saludo muy afectuoso a todos ellos, en especial también a los hermanos en la ciudad de León, Guanajuato. Muy bien. De un Guanajuato, un saludo para todos. Pastor Vega, ¿tienes un saludo por allí? Cómo no, tenemos un saludo también de parte del hermano Ariel Vega. Él está mandando saludos al programa y él es de la iglesia de San Francisco en Campeche, en Okay. el sureste de México. ¿No será tu familiar, pastor? No. Ah, bueno, habría que investigar. Habrá que investigar, ¿verdad? Habría que Okay. investigar. No, creo que lo conozco, pero habría que investigar. Muy bien. Esa iglesia está a cargo del pastor Moisés Ledesma. Así que un saludo al pastor, a su congregación y al hermano Ariel también. Claro que sí, un gran amigo, Pastor Moisés. Un saludo para todos por allá. Y tengo uno de la Iglesia de la Obrera en Tijuana, Baja California, Wilfrido Bustos Grimaldo y todos los hermanos de la Iglesia de la Obrera en Tijuana. Queremos mandarles también un cariñoso saludo. Bien, vamos entonces a proveer como cada semana el bosquejo de la lección. Vamos a compartir los tres puntos en que se basará nuestro repaso. El primer punto, a tu parecer, Pastor Vega, ¿cuál sería? Bueno, hay muchas formas de hacer el bosquejo de la lección, pero esta vez estamos viendo, Pastor, que una primera parte del bosquejo puede ser protagonistas en conflicto. Esta historia nos presenta muchos personajes, los protagonistas de la historia. Tenemos a la reina Esther, por supuesto, que es uno de los protagonistas. Tenemos a Mardoqueo, pero hay otros personajes muy importantes. Tenemos a la reina Vasti, tenemos al rey Asuero, tenemos al malvado Amán y los personajes secundarios en torno a ellos. Y me parece que hay situaciones de conflicto, tanto de ellos mismos, conflictos de valores, conflicto de circunstancias, pero conflicto entre los personajes también. Así que es una situación muy interesante realmente la que esta lección nos trae. Y claro, por eso esta primera parte puede ser así, protagonistas en conflicto. Muy bien, Pastor. Me parece que va a ser un punto muy, muy interesante, protagonistas en conflicto, en base a lo que ha dicho el Pastor Vega. El segundo punto, a tu parecer, Pastor Abraham. El segundo punto, Pastor, sería conducción divina o circunstancias casuales. ¿Está Dios conduciendo todos los eventos que suceden en el libro de Esther o sucedieron por la casualidad? Yo creo que es una buena pregunta y trataremos de contestarla en el segundo segmento. Claro que sí, con la ayuda de Dios. Y si les parece bien el tercer punto, decisiones y resultados. Al final, todos estos personajes, en medio de sus circunstancias, tuvieron que tomar sus propias decisiones, que trajeron también a sí mismos sus propios resultados, ¿verdad? Exacto. Así que eso es lo que vamos a analizar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos para el desarrollo de esta lección número 6, que se antoja bastante interesante, buena, espiritual. Vamos entonces a regresar con esta lección Esther y Mardoqueo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de analizar la lección número 6, Esther y Mardoqueo. Y vamos a hacerlo pidiendo la bendición de Dios. Así que les pedimos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, ayúdanos, Señor, cómo ser misioneros para tu honra y tu gloria y cómo aprender a brillar como diamantes en medio de un mundo adverso. Te pedimos que nos bendigas y unifique nuestros pensamientos, los armonices, para que lo que salga de nuestra boca, Señor, pueda realmente edificar a los que escuchan este programa y también a nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a entrar de lleno a esta lección número 6 con el primer punto, que es protagonistas en conflicto, ¿verdad? Pastor Abraham, Pastor Vega, un título interesante, ¿verdad? Aquí encontramos, decías tú en el bosquejo al inicio, pues varios personajes, Pastor, y esta gran historia comienza justamente con conflictos, ¿verdad? Así es, Pastor, comienza con conflictos porque... para empezar, comienza con el relato de unas comidas, ¿no? Las reuniones, unos banquetes. Al parecer, porque el Imperio Medo-Persa, en algunos momentos de su historia, tuvo que enfrentar a otros reinos. Esto es un conflicto político. Uh-huh. Y las cenas, los banquetes que se ofrecieron para los diferentes dirigentes de los reinos que ya estaban adheridos al Imperio, pues era parte de la estrategia en contra de esos conflictos. Por otro lado, en una de esas ocasiones, una vez que han estado bebiendo alcohol y en medio del ambiente ya, pues ya muy fuera de juicio, de la capacidad de razonar bien, al rey se le ocurre que la esposa tiene que venir, pero tiene que venir para mostrar su belleza ante todos. Entonces la reina tiene que tomar una decisión porque ella entra en conflicto. ¿Por qué ella entra en conflicto? Porque ella se sabe la esposa del rey. Correcto. Ella está lista para estar con el rey. Cuidar su dignidad, cuidar su imagen. Exacto. Ella no está lista para exponerse en público. Entonces ella entra en conflicto. Y su respuesta, que es una negativa a presentarse como el rey lo ha pedido, genera otro conflicto. Ahora el conflicto con el rey. Pero el conflicto con el rey genera a su vez un conflicto con sus dignatarios. Entonces, bueno, se toman decisiones ahí con base en la decisión de la reina. Y esto muestra que la vida del ser humano está desarrollada en medio de conflictos. Situaciones que tenemos que afrontar. A veces son conflictos con nosotros mismos, a veces conflictos con otras personas. Y creo que este es un buen ejemplo de eso, de que hay situaciones que están en conflicto. Aquí vemos el conflicto matrimonial, el conflicto político, el conflicto de principios, de valores. Y creo que esto nos ilustra el medio y el ambiente en el cual nosotros también nos desenvolvemos. Porque además estamos en un contexto superior que es el gran conflicto, ¿verdad? La lucha del gran conflicto, en donde cada uno de nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Porque entramos en esa historia del conflicto, ¿verdad? Y cada quien hace un papel. Exacto. ¿Verdad? Interesante, pastor. Sí, hablar, pastor, ¿no? Quería comentar eso, ¿no? Sí. En medio de lo que estaba diciendo el pastor Vega, de los conflictos, la base de eso es un conflicto, el gran conflicto, ¿no? La gran batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Correcto. Y si le damos un repaso general al libro, pues vamos a ver que estaba en peligro, ¿sí?, la vida del pueblo de Dios. Correcto. ¿Sí? El testigo de Dios estaba a punto de ser eliminado. Así que Dios tenía que actuar definitivamente en eso. Y podemos ver el ambiente en que tenían que actuar los judíos, en este caso Esther y Mardoqueo, ¿verdad?, que son los héroes de esta historia y los misioneros de esta historia. Y estábamos comentando previo que de los banquetes que hacía este Asuero, ¿no? Sí. Dice Esther 1:4, durante muchos días, 180 días, el rey desplegó las riquezas de su reino y la magnificencia de su poder. 180 días. Yo creo que había disposiciones de elementos de guerra, carruajes, no sé, tantas cosas que podía el rey exponer ahí para que la gente viniera, lo observara y viera su grandeza. Así es. Orgullo total, disipación total. Y luego, y en el versículo 5 dice, y cumplidos esos días, es decir, los 180, el rey ofreció otro banquete por 7 días en el jardín del Palacio Real a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, que se halló en Susa, capital del reino. Todos invitados. Situaciones especiales. Un rey orgulloso. Un rey que pretendía darle muestra a todos de su poder, de su dignidad. Y cae en el exceso de mandar a traer, cuando ya todos estaban borrachos, porque era barra libre para todos, ¿verdad? Todos podían tomar y beber lo que quisieran. Una mezcla en peligrosa. Vasos de oro, todo. Entonces manda a traer a la esposa. Yo creo que el libro de Esther presenta ese ambiente para que podamos ver el ambiente en que le tocó vivir a Esther. Un ambiente lleno de orgullo, de disipación, de pecado. Y entonces el rey manda a traer a su esposa, que allí en el primer capítulo ella es la heroína. Ella se mantiene fiel a sus principios, como ella conocía, a su dignidad, ¿no? Y entonces la mujer no viene, ¿no? La reina no viene. Y de ahí se desencadena todo. Yo creo que desde ahí podemos ir viendo la mano de Dios. Como de un conflicto familiar entre esposos, que se rompe esa relación, entonces viene, ¿verdad?, escoger a otras mujeres para que pueda ser la reina. Y entonces ahí empieza Dios actuando poderosamente. Pero todo en medio de conflictos entre todos los personajes, ¿no? Correcto. Pastor Vega, pues entra, viene aquí el personaje, ¿verdad?, uno de los personajes que nos atañe, que es Esther. Entra justamente en este contexto de conflicto, como decíamos, y entonces entra ella en juego en esta selección de mujeres, ¿verdad?, para una nueva esposa, para el rey. Y entonces vemos allí, pastor, algunos elementos interesantes de esta próxima reina. Muy, muy interesante, pastor, porque esta dama que ha sido de quienes han venido de Jerusalén, ha sido de los transportados, así como el caso de Daniel, de sus amigos, etc., pues traen una formación espiritual, una formación religiosa, traen una forma de vivir la vida, una dieta. La economía judía en la cual ellos habían sido formados, muy sana, muy apegada a la obediencia a Dios, a sus familiares, etc. Ahora están en un ambiente diferente y esto es un conflicto para ella. Es una situación crítica. Ella es una mujer hermosa, por eso es seleccionada para estar ahí donde la vemos ya en la historia, ¿no? Correcto. Y bueno, cuando ella va a la corte, porque es seleccionada, seguramente enfrentó situaciones muy complicadas. Tal vez no todo está escrito en el libro de Esther y no podríamos escarbar mucho más que lo que está escrito, pero seguramente hubo situaciones que ella enfrentó que demandaron una decisión, que demandaron el ponerse de un lado o del otro. Entonces, a la vez que la reina Esther, o Esther, quien enseguida va a ser la reina Esther, ¿no? Tenemos a Mardoqueo, que es el coprotagonista, ¿no? Correcto. Que es el, digamos, una suerte de tío, de primo, que fue como el tutor de ella, y que también en su ambiente, en la circunstancia que él vivió, enfrentó igualmente conflictos con su lealtad a Dios. Parece que el caso de él es un poco más evidente en el relato, porque él tiene que decidir si postrarse delante del malvado Amán o no hacerlo. Políticamente era correcto hacerlo. Todo el mundo quiere besarle la mano al presidente. Todo el mundo quiere quedar bien con el que tiene la autoridad. Y Amán, que había sido puesto por el rey como el más destacado de todos los súbditos, pues gozaba del favor del rey y todo el mundo se postraba. Él tuvo que tomar una decisión. Él sabía que no debería hacerlo porque solamente tendría que postrarse delante de Dios, ¿no? Pero entonces, aquí vemos también en estos otros protagonistas otro ambiente de conflicto. Correcto. Conflicto de mantenerse firme en los principios que Dios ha establecido o ceder por ser políticamente correcto. Ceder por no meterse en un conflicto, ceder porque a lo mejor eso me puede convenir para mi propio futuro, si él ya estaba de alguna forma cerca de la corte, podría granjearse un buen camino, ¿no? Entonces hay un conflicto muy fuerte que ellos tienen que librar. Felizmente la historia registra que decidieron de manera correcta, ¿no? Correcto. Y por eso Mardoqueo me parece que es un modelo en este caso misional, porque pone su tipo de fidelidad. Exactamente. Gracias, pastor. Y qué bueno que lo mencionas, pastor Abraham, porque en algún momento podemos ver a Esther como guardando silencio, ¿verdad? En comparación con lo decía pastor Vega, Mardoqueo demostrando, ¿verdad? ¿Tiene que ver con tiempos, pastor? Yo creo que Esther y Mardoqueo hacen un equipo misionero efectivo, eficaz, ¿no? Mardoqueo mostrando su fe inmediatamente, porque le toca hacerlo así inmediatamente, ¿no? Pasa mal y todos se inclinan hacia él. Y creo yo, pastor, que no era solamente un inclinarse en señal de respeto. Yo creo que iba un poquito más allá, porque dice el capítulo 3, versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Agacharse, tal vez inclinarse en señal de respeto, tal vez, porque así nos dice Dios, ¿no? Que hay que tener respeto por las autoridades, pero ya arrodillarse, ¿verdad? Ya implica, yo creo que algo más, y Mardoqueo se puso fiel en sus principios y él no tenía por qué doblar la rodilla ante ninguna persona ni ante ningún Dios, solamente al Dios del cielo. Le tocó a él obrar inmediatamente. A Esther, un poquito más. Yo creo que ella guardó prudencia para decir quién era, porque, mire, Esther capítulo 2, versículo 9, dice, la joven agradó a Hegai halló gracia ante él y prontamente le dio sus atavíos y raciones. ¿Por qué le cayó bien a la persona? ¿Por qué ella empezó a dar un buen testimonio? Era una persona que no tan solo era grata y agradable verla por fuera, sino también por dentro. Tenía un buen carácter, era alegre, ¿verdad? Y entonces le cayó bien. Entonces yo creo que la estrategia misionera de Esther era, primero les digo qué soy y después les voy a decir quién soy, ¿no? Primero demuestro las gracias que el cielo puede dar a una persona, ¿verdad?, que está en relación con Dios, y después les digo quién soy. Okay. Creo que ese era la estrategia más o menos, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y un momento regresamos a esta lección número 6, Esther y Mardoqueo. Como ustedes verán, hay cosas muy interesantes que tratar. Esperamos sea de bendición. Ya regresamos. Cantemos gloria al Salvador, Señor mi Redentor. La gloria de mi Dios y Rey, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su Rey, los triunfos de su Rey. Jesús, su nombre alabaré, mi estamos analizando la lección número 6, Esther y Mardoqueo. Ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver con protagonistas en conflicto, y vamos con el segundo punto, que es conducción divina o circunstancias casuales. Y me parece que también este es un título bastante interesante, Pastor Abraham, Pastor Vega, porque pues vemos a través de toda la historia de Esther, el libro de Esther, cómo es que la mano de Dios se deja ver en toda esta historia. Uno puede pensar, bueno, son casualidades, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios nos muestra que Dios está inmerso en cada circunstancia de esta historia. Seguro que es posible ver la mano de Dios. Pero una cosa es verlo en la historia que ya pasó, y otra cosa es verlo en nuestra historia presente. Creo que el libro de Esther nos invita a verlo como quienes ya sabemos lo que pasó. Esther no sabía todo lo que iba a pasar, Mardoqueo no sabía todo lo que iba a pasar, Amán y el rey pensaban a su manera, que, bueno, el rey egoísta, etcétera, pues trató de demostrar su gran poder, y los edictos que se dieron fueron justamente por engrandecerse a sí mismo, ¿no? Amán estaba tratando de granjearse el favor del rey, aparentemente lo estaba logrando, y el caso de Mardoqueo y el caso de Esther no sabían todo lo que estaba pasando por ahí atrás. O sea, son circunstancias para ellos desconocidas. Pero hay circunstancias para ellos conocidas. Ellos sí saben de la intransigencia del rey. Ellos sí saben que Amán es un hombre que está decidido a toda costa a ganar el favor del rey y de los súbditos. Mardoqueo lo sabe porque ve el malestar de Amán cuando no se postra cada vez que pasa. Y es como una piedra en el zapato de Amán. Entonces hay circunstancias que se conjugan para hacer el fin de la historia, aunque ellos no siempre supieron todo el resto de la historia. Ellos no supieron cuando lo de Vasti, pero esa fue tal vez la circunstancia que detonó lo que en esta historia estamos leyendo. Al rey se le va el sueño, es una circunstancia pues aparentemente casual. El texto dice en el 6.1, aquella noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias, de las cosas, de los tiempos, y se las leyeron. Entonces ahí encontró otra circunstancia, ¿no? De aquellos que se habían envalentonado en contra del rey, trataron de hacer algo y Mardoqueo había salvado prácticamente al rey. Sí, la vida del rey. Exacto, entonces podemos ver como piezas separadas, pero Dios las ve como parte de un todo. Y es extraordinario pensar en la sabiduría de Dios, en la providencia de Dios. Elena de Juárez dice que detrás de los acontecimientos está la mano de Dios, que es como mover entre la trama y la urdimbre de los acontecimientos. Entonces, todo puede parecer circunstancial, puede parecer casualidad. Ah, sí, qué casualidad que se le fue el sueño al rey, ¿no? Qué casualidad que la reina Vasti no quiso ir a bailar, a presentarse ahí. Qué casualidad que esto y que el otro. Qué casualidad que Esther era la más hermosa entre todas las mujeres de ese tiempo, ¿no? Pero más que circunstancias aisladas o casuales solamente, yo creo que son los componentes de esa historia que de manera sabia y providencial Dios está conduciendo. ¿Y qué podríamos decirle a alguna persona? Estoy pensando en algún joven, algún hermano que de repente solamente se limita a ver las circunstancias adversas de su vida. Porque el ser humano regularmente hace eso. Circunstancias adversas, ¿verdad? Desánimo espiritual. ¿Qué podríamos decirle en este contexto de lo que acabas de mencionar, pastor, a esas personas que de repente los están mirando y solamente están limitando a ver las situaciones difíciles que tienen que enfrentar? Tal vez eso sería, pastor, como caminar viendo hacia abajo, ¿no? Ver lo que es aquí y ahora nada más. O levantar un poquito la mirada y tener un poquito mejor visión. Ver un poquito más allá. Las circunstancias que rodean nuestra vida, dice Elena de Juárez también, que son las providencias que Dios tiene para conducirnos. Amén. Dios quiere que todos lleguemos al reino de los cielos. Y todo lo que pasa en nuestra vida, todo, todo, todo, lo bueno, lo malo, lo grande, lo pequeño, lo que parece casualidad, lo que parece que nosotros logramos, todo, todo, todo, son circunstancias que en su providencia Él está utilizando para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Amén. Que es al reino de los cielos. Qué maravilloso pensamiento. Pastor Abraham. Sí, yo quisiera retomar lo que el pastor estaba mencionando, pastor. Elena de Juárez en la educación, página 173, dice así: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Parece ser que hay un rey poderoso, es el que domina y todo. Pero, y sigue diciendo, los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Por ejemplo, Asuero. Un capricho que se quería dar. Sí. Basado en su egoísmo, en su delirio de grandeza. Así es. Pero ahí está Dios. En ese capricho de Asuero, ¿verdad? Dios aprovecha y entonces empieza a poner las circunstancias para la liberación de su pueblo. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosos y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Ahí está. En todo lo que sucede, Dios está presente. Como decía el pastor Esther 2:7, dice que Mardoqueo había creado a Adasa, que es estéril de su tío, porque era huérfana de padre y madre, y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Guapa. ¿Para qué necesita Dios una persona agraciada físicamente en ese momento? Bueno. Tuvo que ver, claro. Sí. Determinó. Esa atracción física que tenía Esther no era humana, era de Dios. Para determinar ganar un certamen de belleza y entonces llegar hasta la misma, al lado del rey que gobernaba todo el mundo. 127 provincias. No es casualidad. Es Dios quien va poniendo. Dios es el dueño de los tiempos y las circunstancias. Todo a su debido tiempo y Dios va poniendo las cosas, ¿no? Yo creo que podemos aquí ver personas, hermanos, que tienen relación con ciertas personas. Y Dios las pone ahí. Una persona que le corta el pelo a un político, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Creo que conocemos el caso de ahí. Sí, sí. Y se han obtenido ciertos beneficios para el pueblo de Dios. ¡Qué casualidad! ¿Qué le corta el pelo a alguien? ¿No? ¿O qué sé yo? Claro, o sea, claro. Hay circunstancias donde Dios nos pone, el mensaje sería, donde Dios te pone, uh-huh. haz tu trabajo adecuadamente, porque Dios puede utilizar, y Dios te puede utilizar a ti y lo que Dios te ha dado para el bien de su iglesia. Amén. ¿No? Así que ese es el mensaje, yo creo, como Esther, guapa, y ahí en el momento indicado. La semana pasada, Pastor Abraham y Pastor Vega, te compartimos que la semana pasada estuvo aquí con nosotros el pastor Partida, Pablo Partida. Y él mencionó un concepto que nos llamó la atención, muy interesante. Él dijo que nosotros los hijos de Dios somos misioneros disfrazados de médicos, disfrazados de maestros, disfrazados de mecánicos, ¿verdad? Pero somos misioneros, ¿verdad? Y me parece que calza bien este ejemplo que puso, este modelo, porque aquí está Esther, ¿verdad? Igual, mujer guapa, ¿verdad? Utilizando lo que Dios le dio, la gracia también de su corazón, seguramente bueno, para efectuar un propósito misionero, ¿verdad? Y salvífico. Sí, definitivamente. Y creo que hay otro elemento aquí, pastor, que tiene que ver con las circunstancias de las que estamos hablando, que ella era huérfana, que pertenecía a una minoría, tanto religiosa como étnica. Y probablemente haya personas que por tener un cuadro familiar desventajoso o por pertenecer a una minoría en cierto ambiente, pudieran descalificarse a sí mismas para una misión. Y me parece que lo que este libro de Esther nos enseña, entre otras cosas, es muy valioso. Que no importa nuestra condición, no importa si Esther era bonita, pero era una huérfana, pertenecía a una minoría. Entonces no importa alguna desventaja, digamos, social o étnica o de cualquier tipo que nosotros tengamos, Dios puede usarnos y también somos de gran valor delante de Dios. Entonces creo que esa es una parte que está ahí también en el mensaje del libro que vale la pena rescatar. Correcto. Buen concepto, pastor. Abrazo. Sí, y pastor, ¿pudiera uno decir como miembro de la iglesia, pues para qué predicar si estos les gustan las fiestas, las diversiones? No va a funcionar, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, ¿sí? Si cumplimos la parte de la misión que nos corresponde, la misión se va a llevar a cabo. Así que hagamos nuestra parte, simplemente, y Dios completará el asunto y tendremos éxito en la obra. Sin importar las circunstancias. No importa las circunstancias. Muy bien, vamos a ir a una pausa más. En un momento regresamos a esa lección 6, Esther y Mardoqueo. En un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes pueden seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Bueno, hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección que estamos estudiando y que ha sido muy interesante en cuanto a conceptos, personajes, circunstancias y, por supuesto, la mano de Dios guiando todas las cosas, la historia de Esther y Mardoqueo. Vamos al tercer punto, que es decisiones y resultados. Pastor Abraham, Pastor Vega, pues vemos, como mencionamos al inicio, personajes, ¿verdad?, con sus diferentes circunstancias, pero cada uno tomando sus propias decisiones y obteniendo sus propios resultados o consecuencias, ¿no? Sí, tenemos por ejemplo a la reina Vasti, que fue de los primeros que aparecen ahí en el escenario, ¿no? Ella decide no ir. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que es degradada de su posición de ser la reina. Uh-huh. El rey Asuero tomó la decisión de tomar un edicto para arreglar el problema. Interesante, porque él quiere arreglar un problema de matrimonios con un edicto. Y quiere que las esposas amen a sus maridos por un edicto. Una visión muy fuera de sentido. Parece que el rey tenía mucho, mucho orgullo, mucho egoísmo, pero poca sensibilidad de lo que significan las relaciones humanas. Tenemos a Amán tomando la decisión de buscar su lugar, de hacer la horca, que finalmente se usó para él mismo, una consecuencia muy, muy tremenda. Tenemos a Mardoqueo decidiendo ser fiel a Dios en las circunstancias que se le presentó. Y entonces cada uno de los personajes en su circunstancia toma una decisión. Hay un versículo que yo creo que es un versículo de oro, Pastor, aquí en el libro. En Esther capítulo 4, cuando Mardoqueo anima a Esther a ocupar su momento de la historia. Y entonces dice el versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Como que ahí confluyen todas las circunstancias. Como que en ese momento pareciera ser el momento climático de la historia. Porque esa decisión marcaría el derrotero de lo que vendría. Entonces ella, cuando se ve confrontada a esta suprema decisión, felizmente hace la decisión correcta. Entonces, el que se le dijo a ella, para esta hora, Dios te trajo aquí, la confrontó con su deber ante Dios. Su deber fraternal, porque eran sus hermanos. Su deber cívico, porque era parte de una nación. Su deber espiritual, porque era parte del pueblo de Dios. Su deber misional, porque estaba cumpliendo con eso algo que haría que los demás, después, querrían ser judíos también. Querrían ser miembros de la iglesia por causa del testimonio y la decisión de ella. Y me parece que nosotros también, en nuestra circunstancia, tenemos que tomar una decisión. Ser fieles o no. Predicar o no. Ser prudentes al hacerlo o no. ¿Con qué estrategia lo vamos a hacer? Entonces, creo que esa podría ser la decisión cumbre del relato. Pero finalmente la historia nuestra es parte de la misma historia. Correcto. Porque como bien mencionabas al principio, todos estos conflictos y circunstancias están dentro del gran conflicto entre bien y el mal. Entonces la historia continúa. Ahora los protagonistas pues somos nosotros. Y en las circunstancias en las que estamos hay que tomar decisiones. Y dependiendo cuáles tomemos, pues serán los resultados. Qué bueno tomar decisiones que son para vida eterna. Sería bueno fijarnos, reflejarnos en estos espejos, esos modelos. Exacto. Porque yo siempre he pensado que pues todos nosotros estamos allí, ¿verdad? Representados en algún personaje de la Biblia. Pero depende de la decisión que tomemos, serán los resultados, ¿verdad? De lo que vendrá. Así es. En nuestro propio campo misionero. Pastor Abraham. Sí, pastor. Ya después de que Esther tomó la decisión, entonces ya decidí qué voy a hacer y ahora vamos a hacerlo, ¿no? Con determinación. Ya sin miedo, ya lo que va a pasar, que pase, pero yo me atrevo a decir, en el nombre de Dios, vamos a hacerlo. Porque dice Esther, capítulo 4, versículo 16, sí, que Esther le respondió a Mardoqueo, que fue lo que le mandó a decir, lo que leyó el pastor. Uh-huh. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo lo que Esther le mandó. Equipo misionero, ¿no? Correcto. Tú haces lo que te corresponde allá, ve y reúne a todos los judíos, ¿sí? Ayune, ¿sí? Yo me imagino que yendo un poquito, pues pidan por mí, porque yo tengo que, ya hice la decisión y yo me voy a presentar ante el rey. Cada quien haciendo lo que... Cada quien haciéndolo. Insisto, ¿no? Si cada quien hace lo que le corresponde en la iglesia, la misión se va a cumplir. Amén. ¿No? Esther en el palacio, Mardoqueo con los judíos. Ahora, aquí pastor, los héroes de la historia son Esther y Mardoqueo. Sin embargo, yo creo que en esas circunstancias y en ese tiempo, los judíos vivían de forma muy especial. Así aquí es. Dice que ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa. Es decir, vamos a reunir a todos los judíos, a toda la congregación, a toda la iglesia, sí, y vamos a ayunar, ¿no? Aquí se presenta que había unidad de acción entre todos los judíos. Y los judíos vivían de cierta manera. Así es. ¿Sí? Porque dice Amán, le dice al rey, cuando los acusa, ¿verdad? Y que los quiere exterminar, dice Esther 3:8. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido entre los pueblos por todas las provincias de tu reino que se mantiene separado. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no observan las leyes del rey. Y al rey no le conviene tolerarlos. ¿Hacían una diferencia? Sí, eran diferentes. Y a mí la palabra esparcido, hay un pueblo esparcido por tus 127 provincias, ¿no? Que viven de cierta manera, que tienen sus leyes, me atrevo a sus costumbres, viven de acuerdo a su religión, uh-huh, viven diferente. Y parece ser que tenían buena reputación los judíos entonces, porque dice Esther 3:15, y los correos salieron deprisa por mandato del rey, cuando el edicto fue dado en Susa, capital del reino, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa quedó conmovida. No eran los judíos de Susa, era la ciudad entera. Judíos y los ciudadanos de las ciudades estuvieron conmovidos por la orden de exterminar a los judíos. Y cuando se revierte la situación, cuando se da el edicto de que los judíos se podían defender, uh-huh, dice Esther 8:15, y Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestido real azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa se alegró y se regocijó. Es decir, se alegró porque ya los judíos iban a estar libres de esa sentencia y se podían defender, esconder o qué sé yo. Creo que los judíos también en ese tiempo estaban cumpliendo el mandato de Dios. Eran la sal de la tierra, en donde estaban. Y creo que debemos ser así. Como pueblo y como individuos debemos tener buena reputación, ¿verdad? Y vivir de acuerdo a la voluntad. El vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es lo que nos va a hacer darle sabor a la comunidad donde nos movemos. Hay una frase que tú utilizas constantemente, pastor, que cuando la gente nos mire, se le antoje, ¿no? Se le antoje vivir juntos. Y dice aquí, y justamente dice aquí, que otros pueblos se hacían judíos porque el temor del judío se había caído sobre ellos. Sí. O sea, la gente quiso ser como ellos, en realidad, ¿verdad? Y como tú dices, yo creo que tenían un buen favor. Así es. Fue el resultado de las decisiones que usted tomaron. Correcto. José Vega. Hay un elemento más aquí. Me parece muy interesante, no quiero dejar de mencionarlo. Sí, pasado. Que en el 6:13, yo veo ahí el intento de Dios de salvar hasta el más malo. El más malo en la historia es Amán. Porque así se muestra su camino, sus decisiones. Pero dice el 6:13, contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido, y dijéronle sus sabios y Ceres, su mujer, si de la simiente de los judíos es el Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás, por cierto, delante de él. Hay otras esposas, como la de Herodes, como la de Belsasar en Babilonia. Aquí tenemos a esta esposa, que Dios puede usar como un medio de salvación. Entonces, podríamos decir que Ceres, en algún sentido, era una misionera también. Porque, aunque no es la protagonista de la historia, fue un instrumento. Que Amán no hizo caso es otra cosa, ¿no? Tomó su decisión. Claro. Pero de alguna forma, aún a la esposa de un incrédulo, de un impío, de un personaje malo, Dios puede usar para poder llevar a personas a la salvación. Amén. Entonces, yo creo que esto nos da esperanza porque todos tenemos derecho a la salvación y todos podemos hacer algo para que otros también vengan al camino de la salvación. En el lugar donde Dios te colocó, sea una posición grande, sea en tu casa, al lado del esposo, donde estés, ahí brilla para el Señor. Más allá de toda circunstancia. Cumple tu función. Hemos llegado al final de esta lección, lamentablemente, esta lección número 6, y queremos despedirnos, no sin antes dirigir unas palabras finales de todos que componemos esta mesa. Comenzamos con el pastor Vega. Pues quizás solamente que Dios está al control de la historia y que así como está al control de la historia, de los reinos y los pueblos, permitamos que esté al control de la historia de nuestra vida. Amén. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor. Estamos aquí como misioneros y yo creo que podemos decirle a los hermanos, cumple tu parte en la misión. Primero lo hizo Mardoqueo y a su debido tiempo lo hizo Esther. Esther en el palacio, Mardoqueo con los judíos, haciendo su parte cada quien. Hagamos nuestra parte y la misión será cumplida. Amén. Gracias. Y gracias por haber estado con nosotros, mis hermanos. Pues el Señor quiere que brillemos como diamantes. A lo mejor las situaciones son adversas, las que nos rodean. Pero recuerda que si levantamos un poquito más la mirada y vemos el conflicto cósmico y mirando a Dios queriendo salvarnos, entonces debemos empezar a brillar y hacer lo que nos corresponde hacer, tomando decisiones de fidelidad. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.